lunes a viernes, 7 horas. ¿Están despertándose? Estamos despertando. Ya está en el aire. Por hacer extracción de sangre, ya sacamos muestras de orín. Radio abierta. Yo sé que hay mucha gente que sabe lo que pasó con Miguel. Un recorrido subjetivo y arbitrario por las noticias del día. Bueno, a 8 meses del asesinato de José Luis Cabezas, un nuevo caso de impunidad en la Argentina. ¿Y le parece que todos en la sociedad están en condiciones de hacerlo? Eso no tiene nada que ver, querido. Conozco ricos que no saben usar un forro. Gracias por esta comunicación y tenga buenos días y será hasta pronto. Por Radio Futura.